Pero vamos a hablar con Nico Ferreira, que ya está en línea, nos está esperando, y le vamos a preguntar a él a ver qué le parece, ¿no? Porque él conoce mucho también de aquella época, así que lo vamos a meter en la charla. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué decís? Hola, Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande a todos ahí, a Santi también, y Son, que recién hablé. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Y te decía, aquel Atenas que le gana la final 4-0 a Boca, esto es un juego, ¿no? Realmente, como decimos siempre, que le gana 4-0 en el Luna Park a Boca, un Boca que tenía a Minsi, Cassiano, Paco Festa, Gaby Fernández, el Colo Volkovisky, bueno, Néstor García como técnico, digo, ¿aquel Atenas, este San Lorenzo, le gana tan fácil o era un partido parejo? Y mira, por lo único que dudo un poco es por la forma en la que se juega hoy, que es por ahí un poco más intensa, pero creo que el básquet ha cambiado un poquito más en eso, pero bueno, la calidad de esos jugadores, puta. Yo la vi esa final, era chico, pero la vi, esa, ya tenía noción más o menos, pero bueno, yo me parece, me inclino un poquito más por el equipo de Atenas. Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿a dónde estás ahora? Ahora estoy en Valdivia, sigo en la ciudad donde, bueno, terminé de jugar, hace ya aproximadamente 10 días, estoy acá en Chile todavía. ¿Con intención de venirte o ni siquiera hiciste, digamos, el intento para venir acá a Argentina y decidiste quedarte allá? No, sí, sí, totalmente. Oye, pasa que, bueno, las cosas empezaron, viste, de un momento a otro a complicar y a trabar muy rápido, viste. Nosotros terminamos de jugar un sábado a la noche, con un viaje incluido en el medio. O sea, ese fue el último partido que se jugó acá en la Liga Chilena, porque después la Liga directamente se canceló, viste. No es que se suspendió, sino que se canceló. Y el miércoles, ese miércoles de esa semana, ya martes a la noche, miércoles en la mañana, ya, bueno, decretaron por lo menos en la parte de Chile el corte de transportes hacia, bueno, hacia, por ejemplo, yo acá estoy cerca de Bariloche, hacia Bariloche, ni hablar de los aviones, y ahí ya me tuve que empezar a poner en contacto prácticamente a los dos días con el consulado argentino de acá de Puerto Montt, que es la jurisdicción que me toca, y bueno, y ya estaba todo colapsado, ¿viste? Fue empezar a tener contacto a veces por mail, porque por teléfono se hacía medio difícil, y bueno, y a partir de ahí, estar en contacto con ellos, y bueno, y tratar de seguir los protocolos de seguridad y los consejos que, bueno, que me daban ellos, y bueno, acá estoy todavía, ¿no? Porque todo el día, bueno, día a día va cambiando todo, ¿viste? Santi. Nico, sabemos que estás acostumbrado, por lo menos en el último tiempo, ¿no?, desde tu llegada al Deportivo Valdivia, a estar alejado de la familia, pero imagino que esta es una situación desesperante, ¿no?, porque día a día es cambiante, casi que rebotás todo el tiempo para poder volver y finalmente te quedás en Valdivia. Bueno, ¿cómo haces para manejar la ansiedad y la tranquilidad, no? Bueno, sí, sí, Santi, vos, bueno, hemos hablado varias veces y se pone difícil y la situación es diferente por eso, porque es como que no podés salir de Chile, ¿no? Y eso hace que uno por ahí se sienta como un poco atrapado, ¿viste? Diferente era la situación cuando estaba acá por elección propia jugando, sabiendo que en algún momento terminaba y todo volvía a la normalidad. Empezás a involucrar un poco esas emociones, ¿no? Más sabiendo también que mi familia está allá y que bueno, uno siempre quiere estar cerca de los afectos, ¿viste? Cuando pasa algo así. Más allá de que están bien, mi hijo está súper contenido, está con la madre, están seguros. Bueno, allá todavía el estado de este virus creo que no ha avanzado mucho. Y creo que las medidas han sido tomadas a tiempo. Entonces, bueno, hay que respetar todo eso. Tengo que tratar de separar un poco esas emociones de extrañar y que no se vuelva por ahí un poco de angustia y demás. Porque tengo que entender que ellos están bien allá. Entonces, tratar de separar eso, tratar de estar tranquilo y bueno, y tampoco tomar decisiones personales, ¿no? Sin seguir, como te decía, los protocolos de los consulados y exponerlos a que, bueno, a que pase algo, ¿viste? Porque, bueno, claramente yo estoy en un lugar de riesgo y tengo que esperar, ¿viste? Tengo que esperar y tratar de entenderlo a eso. Sí, y en este momento, con el cierre de frontera, bueno, ¿qué te dice el cónsul, el consulado con quien venís hablando, no? Porque los días pasan y, bueno, y como vos decís, Chile es un centro complicado y por hoy para estar. Claro, claro. Esa es, creo que, la parte más desesperante, el tener que estar esperando, viste, que te respondan un mail, que, bueno, y es entendible, ¿eh? No estoy por ahí. Sé que hay muchos argentinos en diferentes partes del mundo, sé que hay prioridades porque hay gente que está viviendo en aeropuertos, está pasándola realmente mal. Yo, si bien no es ideal esta situación, pero bueno, sigo en el lugar donde estaba, donde viví todo el año, entonces, bueno, tengo que tratar de entenderlo y de comunicarme de esa manera, ¿viste? Por mail. Ellos me dijeron que, bueno, hace 3 o 4 días atrás acá se dio de alta el decreto del presidente Fernández de cerrar las fronteras y bueno, y negar el paso a todos, inclusive a los argentinos. Entonces dijeron, a partir de ahí vamos a tener que esperar, si estás en un lugar seguro, armarnos un poco de paciencia y esperar a, después del 31, a ver qué normas y qué medidas se toman, ¿no? Sé que hay una lista, que iban a repatriar gente en colectivos. Bueno, en esa lista supuestamente me pidieron los datos para estar, pero bueno, es todo muy incierto y es esperar, porque prácticamente yo puedo dar mis datos, me pueden decir que estoy en una lista y demás, pero queda en confiar y en tratar de, bueno, de no desesperarse también, ¿viste? Es difícil, pero bueno, otra cosa tampoco, otra opción no me queda, así que tengo que bueno, que quedarme acá. Ya conocías el terruño, no es tu primera temporada en Valdivia, ¿no? Pero qué año, ¿no? Qué temporada en Chile, todo lo que ha pasado, ¿no? Chile también, ¿no? ¿Cómo está hoy, no? Teniendo en cuenta que conocés vos ya lo que es el paño, digo, porque pasaron por el estallido social, que fue tremendo, ¿no? Que también generó mucha incertidumbre. El hecho de ahora, de este coronavirus, ¿no? Que tal vez los ha agarrado medio en offside, ¿no? Incluso nuestro Alessio nos ha dicho que jugaron en Puerto Montt con muchísima gente cuando ya se sabía que estaba el bicho dando vueltas, ¿no? Sí, totalmente. Realmente estar un poco sumergido en ya desde hace un tiempo en la sociedad por ahí de Valdivia, chilena, y ver lo que les ha tocado pasar este último tiempo, la verdad que es admirable que, bueno, que mucha gente siga de pie, mucha gente que tiene sus pequeños comercios y demás, porque afecta, viste, en todos lados. Esto va a tener un montón de daños colaterales en lo que es la economía de la ciudad, que es turística y este año ha estado mal. Y bueno, y como decía, como bien dijo Nacho, fue tan rápido que bueno, que nos encontramos jugando el playoff al otro día que terminamos de jugar se salió de que los primeros infectados habían sido en Puerto Montt. Entonces, bueno, de repente todos metidos en cuarentena, viste, fue todo muy rápido. Y la gente, creo que, a ver, si se puede sacar algo medianamente positivo de todo esto, es que después de todo lo que ha pasado socialmente, el estallido del que vos hablabas, no sé si la palabra es preparado, pero vienen, bueno, viviendo situaciones similares y parecidas a la que están ahora, ¿no? En el cual tienen que estar todos juntos, en el cual tienen que tomar decisiones como sociedad, y creo que eso los ha preparado un poco, ¿no? También para aguantar, ¿viste? Porque hay que aguantar los comercios y todo que funcionaba normalmente se tuvo que detener por un tiempo, ¿no? En el estallido social, y ahora vuelve de nuevo a ocurrir. Entonces, bueno, creo que es un, no sé si es un poco más de lo mismo porque esto es diferente, pero sí, trato de explicarme que, bueno, que ellos están ya desde esa época, ¿no?, preparados, o sea, a esto, ¿no? Esto nos tomó por sorpresa a todos, la verdad. La última de mi parte, ¿no? Y sabiendo que el plano deportivo ha quedado lejísimo, ¿no? Y que pensar en básquet por hoy es una utopía, parece, ¿no? Pero más allá de que Valdivia quedó eliminado en ese duelo con Puerto Montt, un duelo parejo, pero que creo que estuvo mucho mejor de la cabeza el equipo donde juega ahora Diego Gerbaudo, ¿qué opinión tenés con respecto a esta suspensión definitiva de toda la liga, digo? Más allá de que vos estás eliminado, que Valdivia no va a jugar, si hubieran ganado, ¿qué hubieras pensado también, ¿no? Del hecho de que la liga chilena haya decidido de no retomar la actividad, pase lo que pase. Sí, realmente fue una sorpresa para todos, más allá de nuestro resultado. No esperaba que la liga se cancelara de forma definitiva. Creo que, esto se debe haber tenido que analizar muy bien antes de tomar esta decisión, creo yo. No, por ahí, siempre opinando desde mi lugar como jugador, parece un poco injusto para los equipos que hicieron las cosas bien o que hicieron un esfuerzo este último tiempo en tanto económicamente para mejorar sus equipos como en su juego, y siempre el sprint final es para lo que se preparan y es siempre lo más lindo. Ahora, como decís vos, ha pasado todo a un segundo plano totalmente, pero creo que, no sé si fue la decisión correcta, viéndolo desde mi lado, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa en Argentina, ¿no? Que está bien que la liga es un poco más grande, hay más equipos involucrados, hay muchos más jugadores involucrados, pero acá de repente los jugadores se han quedado, o sea, sin trabajo durante este año, porque ya saben que no se va a reanudar la liga, ¿no? Inclusive está en peligro de reanudarse la liga SAESA, que es la liga de los nacionales de acá. Entonces, bueno, pensándolo desde esa manera, también nos toca a nosotros, a los jugadores o al jugador chileno o a los extranjeros, en quedarse sin trabajo, ¿no? De acá hasta que se reanude la liga de octubre del año que viene, y es una brecha muy grande. Entonces, me parece que, viéndolo desde mi lugar, siempre opinando desde mi lugar, se tendría que haber suspendido, esperar a ver qué pasa con todo esto, que creo que va a venir para rato, pero no cancelar la liga así de un momento para el otro. Estamos hablando con Nico Ferreira. Bueno, le vamos a preguntar qué le pareció el nivel del básquetbol chileno, si bien ya lo conoce, comparado con la Liga Nacional. Y bueno, ¿y cuáles son tus planes a futuro, ¿no? Ponerle ya la del básquetbol chileno, siempre y cuando pasemos esto del coronavirus, eso está clarísimo. Ya la Liga Chilena se canceló y todavía la Liga Argentina, la intención de Gerardo Montenegro, eso fue lo que nos manifestó a nosotros, es de terminar la temporada, aunque sea llegando a diciembre. Así que imagino que también ahí se abre una puerta como para que Nico pueda tener una chance en la Liga Nacional. Sí, Fabi, sí, realmente, bueno, todo esto, viste, cambia los planes, creo, de todos, inclusive, bueno, los míos también. Mi idea en un principio, después de que terminó la Liga, que aprovecho a hablar un poquito de eso, que realmente el nivel... si bien el año pasado fue mi primer año, todos me decían de que venía creciendo mucho y bueno, y lo pude por ahí vivir en carne propia al estar 2 años seguidos. Este año realmente, tal vez por el problema también de los diferentes países con el tema del dólar y los extranjeros, la calidad y el nivel de los jugadores ha subido muchísimo en cuanto a extranjeros, ¿no? Y bueno, y claramente los nacionales se tienen que poner a la par. Y eso creo que siempre, bueno, levanta el nivel y ayuda a todos. Y la liga se ha visto mucho más competitiva y creo que cada vez eso va a ir creciendo a medida que pase esto y a medida que vaya avanzando. Está claro, como te decía del otro tema, que mi idea era seguir jugando. Y si se podía en Argentina, mejor. Al terminar todo esto... Bueno, estamos todos un poco, viste, a la expectativa de qué va a pasar, si se va a reanudar y todo, pero mi idea es jugar, viste, creo que como la de todos. Jugar allá, si tengo la posibilidad, y si esto cesa en algún momento y se puede reanudar la liga, por supuesto volver a jugar o terminar Nico. La liga, o tratar de entrar en algún equipo. Sí, sí, sí, ¿me escuchás? Dale, dale. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí, te escuchamos bárbaro, Nico, dale, seguí. Ah, bien, bien. Bueno, te decía que nada, que es mi intención, sí, por supuesto, ¿viste? Sé que está difícil el tema, sé que bueno, que creo que con esto los clubes, no sé si van a pensar en algún cambio o en alguna incorporación terminando la liga en poco tiempo. Bueno, son muchas cosas a rever, pero mi intención desde mi lado siempre es jugar y tratar de estar lo menos posible, viste, parado. Acá trato por ahí de lo que puedo entrenar en casa, estar moviéndome, porque realmente mi intención es seguir trabajando, más allá de que, bueno, de que está todo, como vos decías, Fabi, en un segundo plano. Claro, seguro, seguro. Nico, querido, gracias por el contacto, por la onda de siempre. Nada, lo mejor para vos, para tu familia. Ojalá cuanto antes, si es tu intención y la de tu familia, poder estar acá en la Argentina. Así que el abrazo de siempre y gracias por la onda. Bueno, Fabi, no, por favor, gracias a usted también por ahí darme un lugarcito y charlar, y bueno, y también la gente que por ahí está allá, que escuche y demás, que tiene relación conmigo, que sepa que estoy bien, y que bueno, y que todo esto es parte de cuidarnos, y de cuidar a todos, y de cuidar a mi familia, y bueno, y también un poco tener paciencia por todo esto. Así que te mando un gran abrazo, gracias a todos ahí, y bueno, a seguir cuidándonos nomás. Un gran abrazo. Ahí está. Nico Ferreira desde Valdivia, desde Chile, hablándonos de su actualidad, lo que está pasando también en Chile, y sumando un testimonio más. Vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa, tenemos otro entrevistado en esta mañana de lunes, en esto que es uno contra uno. Todo lo que pase aquí, todo lo que pasó en 3x3 Radio, lo vas a poder leer, lo vas a poder escribir, lo vas a poder leer y lo vas a poder escuchar, así se dice, en unocontrauno.web.com. Pausa, ya venimos.